conga y el timbal ya van a escuchar. La conga y el timbal ya van a escuchar. La conga y el timbal. Música para usted. Thank you. Con el cuidado pertenece. sigue la salsa. El muchachito tenía una rara propiedad que daba orden y a todos él le gustaba mandar. A los peones y al herrero, al que siembra y al que va, y a las hermosas romanas él le gustaba mandar. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Cupé con la mejor música para usted. Sobre la arena mojada bajo el viejo muelle la besé con honda pasión. Fue aquel un amor perdido, perdido en la playa, perdido en la bruma del mar. largo muelle de mi puerto, triste atracadero de pasiones, náufragas del mar. Sé que cerca de tus pilotos aún están anclados los recuerdos de aquel amor. Con honda pasión, porque era un amor perdido, perdido en la playa, perdido en la bruma del mar. Dejo muelle de mi puerto, triste atracadero de pasiones, náufragas del mar. Sé que cerca de tus pilotos aún están anclados los recuerdos de aquel amor. Cariñito, recordando tu corazón. Perdido en la playa morena, perdido en la bruma del mar. Si tú vuelves mi cariñito, yo te doy mi corazoncito. Tan lejos, el dolor de tu ausencia y el saberte tan lejos. En un mar de impaciencia solo estoy con tu recuerdo. En un mar de impaciencia solo estoy con tu recuerdo. Yo no tengo la culpa si me viesen llorando. Yo no tengo la culpa si me viesen llorando. Tú me dices que vuelves, pero no me dices cuándo. Tú me dices que vuelves, pero no me dices cuándo. Tormento, una vez me dijiste que era yo tu tormento, pero luego te fuiste y te busco y no te encuentro, pero luego te fuiste y te busco y no te encuentro. Esta pena que asoma ya me está consumiendo, esta pena que asoma ya me está consumiendo. Vuelve al nido paloma, que por ti me estoy muriendo. Vuelve al nido paloma, que por ti me estoy muriendo. nido paloma. Se soltó Mateo con los hermanos Fernández arrollando. Este disco se rayó, este disco se rayó, este disco se rayó, este disco se rayó. Empújale, empújale, empújale la aguja. Empújale un poquito, empújale, empújale, empújale la aguja. Empújale un poquito. Thank you. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. La la serranía el cielo se inclina besando las olas. Y sobre la arena el sol se refleja con gran esplendor. Qué linda la tarde y oscura la noche de los pescadores, con sus piraguitas que el viento maltrata con recio temblor. En la cumbia marinera de mi tierra, en la cumbia marinera que nació en el mar. En la cumbia marinera de mi tierra, en la cumbia marinera que nació en el mar. En el mar es la cumbia sabrosa que tiene mi ritmo. Por eso el temblor que produce el oleaje a los pescadores, cuando alza sus brazos y lanza el chinchorro que siente la cumbia. Y los pescaditos brillan como espejos que brotan del mar. Es la cumbia marinera de mi tierra, es la cumbia marinera que nace en el mar. Es la cumbia marinera de mi tierra, es la cumbia marinera que nace en el mar. Marinera que nació en el mar.